fuerte. Sé que no lo merezco, no, pero perdón te pido siempre por mis daños y las cosas que has sufrido. Por si pido más de lo que pude dar, por cuando hablé, cuando debí callar. Perdóname, sí, si te aparté de mí. Ese orgullo hoy se vuelve contra mí. Perdón. En cada sueño te pienso, te persigo. Perdón. De corazón y alma te lo digo. Perdóname. Realmente lo siento, yo de muchas cosas me arrepiento. Espero que no sea tarde para un reencuentro. Fui un machista, un estúpido aburrido. No te culpo, no, si me has echado al olvido. Solo te pido que aceptes mi perdón y que sepas que lo siento de corazón. Aprendí la lección, amada mía. No sé de mí al sentir que te perdía. Tú, dame.